Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La última novela de la aclamada escritora australiana Kate Morton, El cumpleaños secreto, editorial Suma de Letras, nos propone una rica trama de personajes y fechas que abarca desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad y en la que se mezclan diversos géneros: la saga familiar, la narración de suspenso, el retrato psicológico e incluso la novela histórica. En el verano de 1959, Laurel, una niña fantasiosa escondida en la casa del árbol del hogar familiar, presencia un horrendo crimen que la marca profundamente. Su madre acuchilla a un visitante inesperado y aparentemente desconocido. Más de 60 años después, convertida en una actriz famosa, a Laurel le atormenta el misterio nunca resuelto, lo que su madre Dorothy hizo y las razones que la condujeron hasta ese límite. Nunca se volvió a hablar de ello, era un secreto. Y lo que va cobrando cada vez más fuerza en su cabeza es la interrogante: ¿quién es realmente su madre? Se da cuenta de que no sabe nada de esa mujer antes de que fuera su mamá. Una vida anterior secreta que tal vez había culminado en aquel asesinato incomprensible cuando ella era una niña. Al saber que su madre está enferma, decide tomarse un tiempo en la actuación y regresar al lugar donde nació para resolver, de una vez por todas, el enigma. A partir de ahí se alteran tres tiempos: el presente, que cuenta la investigación y la relación de Laurel con su padre y hermanos, y la evolución de la enfermedad de la madre, ya con cierta demencia. Luego están los años 50, en los que se narra su juventud, y sobre todo los 30 y 40, los más importantes, donde se fragua el misterio. Son los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Se narran con documentada convicción los bombardeos terribles sobre Londres, el ambiente inflamado de pasiones que provoca una guerra, y cómo el temor a morir da un sentido más pasional a vivir la vida y a tomar decisiones no siempre acertadas. Aquí conoceremos la historia de Dorothy, pero también la de Vivian y la de Jimmy. Los tres personajes, sus relaciones y destinos, constituirán la médula del misterio, el nudo de la trama, la tragedia que precipitará los acontecimientos futuros y moldeará a su familia. Porque ante todo se trata de un drama familiar, de cómo en la familia más común se esconden secretos que quizás nunca sean develados. También es una novela sobre las segundas oportunidades, sobre cómo la vida, pese a que puede ser espantosa, también permite volver a empezar, partir de cero para reiniciar la historia. Se habla del amor y la traición, del perdón y la memoria, de cómo a veces es mejor recordar y a veces es mejor olvidar. Una novela bastante redonda, escrita con un brillante estilo comprensible y elegante que le ha ganado innumerables y numerosos lectores, especialmente lectoras, en todo el mundo. Un extraordinario éxito ha acompañado a esta autora australiana, desconocida hasta hace 5 años, que estudiaba un doctorado en literatura inglesa en la Universidad de Queensland, Australia. Es ahí que, para su sorpresa, su primera novela se convirtió en un éxito global. De sus 3 libros anteriores, El Jardín Olvidado, La Casa de Riverton y Las Horas Distantes, ya se han vendido más de 8 millones de ejemplares en el mundo y se multiplican las traducciones de su obra. El cumpleaños secreto de Kate Morton. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.